miércoles 30 de marzo. Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como ama a los suyos, pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Acuérdense de esto que les dije, ningún servidor es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y si han hecho caso a mi palabra, también harán caso a la de ustedes. Todo esto van a hacerles por mi causa, porque no conocen al que me envió. Ellos no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen disculpa por su pecado, pues los que me odian a mí, odian también a mi Padre. Ni tendría ninguna culpa si yo no me hubiera hecho entre ellos cosas que ningún otro ha hecho. Pero ya han visto que esas cosas, y a pesar de ello, me odian a mí y odian también a mi Padre. Pero esto sucede porque tiene que cumplirse las palabras que están escritas en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Juan 15, versículos 18 al 25. Cuando servimos a Cristo y nuestra entrega es auténtica y absoluta, no esperemos de parte de aquellos que rechazan a nuestro Señor ninguna aceptación, tolerancia ni reconocimiento a nuestro trabajo. En el texto el mismo Señor nos da los motivos y el por qué se comportarán hacia nosotros con hostilidad, pero sí contaremos con el apoyo y la colaboración de los que recibieron a nuestro Señor como el suyo y así lograr con éxito la misión encomendada. Dice el canto y fe número 337. Porque su espíritu nos une, me juego por un reino de amor, justicia y paz. Una reflexión de Norberto Abel Santillán para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.